¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda nuevamente su amiga La Moreoli. Y bueno, estamos transmitiendo desde aquí, desde Radio 5M y desde Radio y Televisión de Jutepec para México y el mundo en su programa Por Morelos Hoy. Hoy hablaremos de nuestra identidad, de ese tema, la identidad y el sentido de pertenencia que se necesita como formación cívica para tener mejores resultados dentro de una sociedad o comunidad. Así es que, amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte y comenzamos? Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. El gobierno bien lo sabe, ¿dónde se los llevó? Y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos. El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Un año de injusticia, de desesperanza y terror, un año de manipulación mediática y de exhibición vergonzosa del Estado mexicano, un año de repudio y desaprobación ante la mirada internacional, pero también un año de lucha, de exigir su presentación con vida, de organizarnos frente a la barbarie y dignificar la rabia, un año de acompañarnos en la indignación y en el quehacer colectivo, de intentar repararnos el daño y mantener la esperanza. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la iniciativa de Radio UNAM para transmitir de manera conjunta durante 43 días una serie de poesía y arte sonoro dedicada a los 43 compañeros normalistas que nos faltan, a sus familias y amistades y al pueblo de México y el mundo para que no se olvide, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Bueno, pues ya regresamos, amigos. Les agradezco por estar aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, desde el estudio de Radio 5M, transmitiendo en enlace con Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias en controles a Javi Salas, un abrazo, y por supuesto a toda la comunidad de la Casa de Cultura de Jutepec, en este cuadro que es Radio y Televisión de Jutepec, y así nos pueden sintonizar, por supuesto, como siempre, www.radioytelevision.jutepec.gob.mx. Bueno, hoy continuamos con este tema de la formación, hablando de formación cívica y ética, el sentido de pertenencia a la nación. Creo que esto es un tema verdaderamente interesante, sobre todo para jóvenes, adolescentes, adultos y niños. Así es que si quieren ponérselo más tarde a sus niños, pueden entrar prácticamente a Radio 5M y poder escuchar el podcast, o más tarde lo pondrán también en Radio y Televisión de Jutepec. Bueno, la identidad nacional, como resultado de un proceso histórico que da sentido y significado a la vida de las personas. El ser humano necesita de grupos sociales para vivir, desarrollarse y descubrir capacidades. Esta necesidad nos lleva a formar parte de un grupo social. Todos los que habitamos en el territorio mexicano tendemos a desarrollar cierto sentimiento de pertenencia de este país, y este mismo nos ayuda a construir la identidad nacional. Una identidad que se forma en el lugar donde naciste o donde creciste, en este caso, por Morelos. Un acuerdo que tiene nuestra sociedad es organizarse como nación. Esta es una agrupación de personas, las cuales están unidas por el idioma, las tradiciones y la cultura, el territorio y, por supuesto, un mismo pasado histórico, normas y leyes políticas que garantizan las relaciones con el resto de los habitantes del territorio mexicano. Todo esto define la nación mexicana, es decir, que estos son todos los elementos que tienen en común los que pertenecen a este país, o más bien, los que pertenecemos a este país. Es lo que nos representa realmente. Desarrollar el sentido de pertenencia a nuestra nación es fundamental. Para que las personas construyamos una identidad nacional, se necesita tener este sentido de pertenencia. Esto no solo implica el hecho de decir que eres mexicano o que eres de México, es decir, que no surge tan fácil, no es tan sencillo. Esto más bien se va desarrollando y adquiriendo con la educación o la cultura, que aunque sea influenciada por algunas otras culturas o naciones, en el caso de Estados Unidos, España, etcétera, etcétera, etcétera, forma parte de la nuestra. y esto se va fusionando, al igual que el compromiso que vamos adquiriendo para el desarrollo de nuestra nación. Esto influye todo, ¿no? Hay estudios, sobre todo de nuestro país, al que pertenece toda nuestra idiosincrasia. Eso es muy importante. Precisamente ayuda a desarrollar el sentido de pertenencia a la nación. Ya esto va dando formación dentro y parte de ella. Es algo que comparten todos los integrantes de una nación. Realmente es un estudio al que pertenece y un país completo, ¿no? Además, conociendo la historia podemos entender mejor nuestro presente. Eso es muy importante, conocer nuestra historia, nuestros orígenes, qué ha trascendido a través del tiempo y qué nos ha ido formando como lo que somos hoy en esta nación de México. Y esto nos va a ayudar a darnos cuenta que si queremos que la calidad de nuestra vida, de la vida de nuestra nación, mejore, se debe de cumplir el papel que cada quien desarrolla como individuo. Esto habla de, desarrollar nuestras capacidades y, sobre todo, dentro de las leyes, nuestros compromisos y nuestras obligaciones. Por ejemplo, hay diferentes manifestaciones de la identidad nacional, vamos a hablar de algunas. El sentimiento parte de una nación, ¿no? Lo reflejamos en la propia personalidad, por ejemplo, así como lo que hacemos a diario y la forma en la cual efectuamos. Cada país tiene una gran diversidad de actitudes, experiencias, una cultura por la cual el reconocimiento del país que en ello ha tenido una historia, ¿no? Eso es lo que nos hace una nación. Además de que entre todos los que estamos en este México, es una nación también con nuestra llena de costumbres, festejos y además símbolos con los cuales pues hacemos evidente nuestra nación, nosotros nos identificamos. También entran estas categorías, elementos como son nuestros símbolos patrios, nuestra bandera, nuestro escudo nacional, el himno nacional. Todas estas son características, pues, por supuesto, de cada país o nación. Cada una tiene sus costumbres propias y su propia identificación o identidad. Es muy importante que lo observemos. Estamos vestidos de tres colores los mexicanos, a donde vayamos, verde, blanco y rojo. El águila, el nopal, la serpiente, nos identifican como parte de nuestro escudo nacional. A diferencias o muchas diferencias culturales que obviamente enriquecen la nación, habla por supuesto de pluralidad y diversidad. ¿Qué es la pluralidad cultural? La pluralidad cultural quiere decir que no solo son o no estamos asumiendo como una agrupación de personas con un origen común resultado de la unión de diversas culturas, grupos étnicos o grupos sociales, sino que también nos reconocemos como integrantes de una variedad de grupos sociales que fortalecen nuestra unidad nacional, por supuesto. Esto sucede porque cada una de las cosas hechas por los grupos étnicos podemos expresarlas con nuestros valores y sobre todo mantenerlas, conservar nuestros usos y costumbres. Estos nos distinguen entre otras naciones, por supuesto, que tenemos como usos, como costumbres dentro de nuestro desarrollo cultural. Y también hablaremos del reconocimiento del carácter multicultural del país. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues es muy fácil. En nuestra nación hay presentes diversas culturas y la ley protege el desarrollo de sus lenguas, culturas, lo que hablamos de usos y costumbres, y garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios se toman en cuenta sus costumbres y prácticas porque esto va formando o es parte muy importante de nuestra nación y de esa variedad o diversidad de culturas étnicas que tenemos en todo y alrededor de nuestro país, hablando de México. El reconocimiento de diferentes culturas forma parte de garantías individuales. Esto lo dice y lo señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, nuestras garantías individuales existen a conciencia. Esto se aplica en cada tipo de ley. Lo importante y lo más fundamental es que para la conformación de nuestra identidad personal y nacional, además de que nos desarrolla en otros sentidos, la esencia de las garantías individuales coincide con las de los derechos humanos. Por eso garantiza la libertad, la equidad y el respeto. Eso es mínimo. Y la convivencia, pues obviamente debe ser democrática en México como nación, ¿no? Entonces, ahí entran dos puntos variables muy importantes, la empatía y el diálogo. La empatía y el diálogo, pues es la relación y la comunicación. Esto que hace es la búsqueda de relaciones interculturales, que puede variarse entre lenguas y a lo mejor otros idiomas, ¿no? ahí es donde entra esta parte tan importante. También es importante decir, ¿no? Cómo relacionarnos con diferentes culturas, aprender también a aceptar la diversidad de otras culturas. Es muy importante además también entender que existen muchas personas interesadas en la forma de vida de otras culturas y naciones. Y así como hay muchos interesados también, existen los que no toleran otra forma de pensar o de ser, o por eso es importante saber tolerar o aceptar diferentes formas de vida. Esto a través del diálogo. Es importante establecer vínculos en culturas diferentes. Esto es muy padre, nos agranda nuestra diversidad y entendimiento y, por supuesto, nuestra visión. A veces el rechazo se debe simplemente a que no aceptamos y se nos hace muy extraño o algo que no conocemos o no estamos acostumbrados y en automático lo rechazamos. Eso es un miedo. El pensamiento y el lenguaje hacen posible la comunicación. Es bueno también leer el conocimiento, la cultura. Es decir, la expresión de nuestras ideas, emociones, necesidades o estados de ánimo también nos capacitan para estar abiertos a escuchar y también ser escuchados y comprender las formas de otras personas de hablar, de entender, de sentir o de tratarnos y también de comunicarnos. Es estar pues en una empatía. Esto tiene que ver realmente con las relaciones interculturales en todo. El diálogo y la empatía son excelentes herramientas para acercarnos y conocer a otras personas. Por supuesto, para enriquecernos en nuestra forma de pensar. Eso es lo básico, no quedarnos estancados en un uso, en una costumbre, que aunque la apliquemos y la llevemos a cabo toda nuestra vida, nos detengan en tener esa apertura a nuevas ideas o maneras de pensar o de interactuar con otras personas. Como dice el dicho, si tú viajas a donde fueres, haz lo que vieres. Eso es parte de la empatía, eso es parte de comulgar y de establecer una relación y fincarla con otras culturas, otras personas, ¿no? Aprender a respetar la diversidad es aprender a respetarte también a ti mismo. Vamos un corte y regresamos con más aquí en tu programa Por Morelos Hoy. No se vayan. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Preferimos verte festivo que en una situación no deseada. Manejar y provocar un accidente nunca es opción. Operativo Alcoholímetro. No se trata de multas, se trata de vidas. Tu vida. Quiudepec, ciudad con sentido social. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Crea Movimiento Cultural presenta Drácula, el corazón del monstruo, el musical. Allí está, en la bruma lo podemos divisar. Ese barco. Sé parte de esta historia basada en la novela de Bram Stoker. Funciones, viernes 30 y sábado 31 de octubre, 7:30 de la noche. Domingo 1 de noviembre, 1:30 y 5:30 de la tarde. Centro Cultural Olimpia. Para mayor información, comunícate al teléfono 357-0500 y búscanos en Facebook como Crea Movimiento Cultural. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Ya regresamos, muchas gracias por estar aquí nuevamente en su programa Por Morelos Hoy. Y bueno, continuando con este programa, vamos al punto de diversidad, cómo educar en valores, el respeto a la diversidad. Esto está muy olvidado, creo que dentro de los valores que tenemos que reinstalar en la familia, en las escuelas y sobre todo también en los medios de comunicación, que bueno, en algunos se está trabajando mucho, es lo que deben aprender los niños ya desde hoy, ¿no? Los niños deben aprender a respetar las diferencias. Eso es parte también de una herramienta, es una herramienta básica para terminar con muchas enfermedades sociales y problemáticas graves, como es el caso del bullying, mobbing, muchas cosas que se dan a raíz de esto, que no hay respeto a la diversidad. Y bueno, como seres humanos somos iguales, hay que entenderlo. Aunque tengamos diferencias, sobre todo en algunos valores, según la familia, ¿no? Y sobre todo también cada familia tiene su propio desarrollo, integración, ideas, planteamientos, órdenes, ¿no? Leyes, obligaciones. Bueno, así cada comunidad, cada país, cada todo. Bueno, precisamente por esta razón, el respeto a las diferencias o a lo diverso o a las distintas culturas y razas también son parte de la educación que debemos dar a nuestros hijos, a los jóvenes y a la gente en general. Hay que recordar, esto es un aprendizaje y una enseñanza que debe ser transmitido a todas las personas del mundo y desde los niños, desde la cuna. Es básico. Los niños son esponjas que realmente están adquiriendo nuestros valores. ¿Qué valores estamos instalando en nuestros hijos, en nuestros menores, en los nuevos, en el semillero de humanidad? Porque ese es un aspecto, los valores nos hacen humanos, nos hacen humanos inteligentes y cívicos. Si perdemos todo eso, todo ese equilibrio y ese concepto y el contexto, estamos perdiendo muchas cosas. Por eso hoy estamos viviendo las consecuencias en crisis sociales, por supuesto la más impactante en el mundo, en las guerras. Hablando de la guerra de Siria, hoy precisamente en la mañana viendo el noticiero, me da mucha tristeza cómo en Twitter muchas personas se oponen a que México abra las puertas a todos estos exiliados que pudieran llegar a nuestro país y ser acogidos por nosotros como un país humanitario o humano, que obviamente ayuda. ¿Por qué? Porque la guerra existe, este tipo de situaciones se vive. En esta globalización en la que estamos ahora inmersos todos los seres humanos, creo que ya no existen fronteras, ya no existen más que una nación global que es la humanidad. Que tenemos diferentes puntos en los que nos identifican con ese sentido de pertenencia como nación, lo existe, como es México, como es Estados Unidos de Norteamérica, como es cualquier otro país. Lo importante es entender claro y cabalmente que no debemos de perder el sentido de humanidad y de respeto, de ayuda, de hospitalidad. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar. Recordemos a todos nuestros hermanos inmigrantes mexicanos que llegan a otros países, como es el caso de Estados Unidos. Sabemos que hay maltrato, sabemos que ahí hay una lucha en la cuestión de permeación y acaparación de territorio, pero ha habido de verdad, de alguna manera, ese respeto, los servicios que se ofrecen. Nosotros tenemos que ser también, creo yo, humanos y aceptar ese sentido que tenemos en este momento. Es cuando debemos de agrandar nuestra mente y saber que somos un mundo, una globalización. Las fronteras las tenemos solo identificadas como colores, como razas, como naciones en diversidad de culturas, pero no como humanidad. Eso lo debemos de entender. Hay que aprender a ser respetuoso. Eso es una base que creo yo que a veces perdemos porque pensamos que tenemos nuestros derechos y olvidamos que dentro de nuestros derechos también tenemos obligaciones, pero las leyes no se tienen que polarizar. Creo yo que tenemos que tener un sentido común y práctico de estar siempre claros y ensayarlo todos los días con conciencia. Es decir, hay que aprender a ser respetuoso empezando por ti mismo. Respétate a ti y obviamente aprende a respetar de cualquier forma, con la mínima que sea, a cualquier persona con la que te atraveses cada mañana. Si sales y ves al barrendero, al policía que cuida la puerta de tu condominio, o a la persona que te lava tu auto, o a la persona que te atiende cuando vas a un restaurante, a la cajera, a cualquier persona, a alguien, simplemente. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, el municipio de la ciudad de Cuernavaca realizó una pequeña campaña por el 1x1 para el tránsito, lo cual me parece formidable. Ya nos habíamos tardado, en verdad, en hacerla y en aplicarla sobre todo. El municipio yo pienso que está haciendo lo posible y lo imposible por instaurar valores cívicos. Creo que tenemos que empezar desde casa. Creo que es una tarea que desde uno mismo debe acentuarse y aplicarse. Es decir, levántate con esa actitud y piensa de qué parte del mundo soy y qué tipo de persona soy. ¿Por qué? ¿Qué hago cuando salgo de aquí, de la puerta de mi casa a la calle? Cuando pongo un pie afuera, soy parte de una comunidad y tengo que tener un respeto cívico porque es parte de lo que mantiene un equilibrio social. Así como vas y trabajas y empeñas tus labores y las desarrollas en tu tiempo que debe de mantenerse en 8, 6 o 7 o las horas que debe de ser tu jornada, Lo mismo aplica todo el día a ser una persona cabal, respetuosa y decente. Esto tiene que ver con los valores que nos aplica como comunidad, como personas y principalmente como seres humanos, pero tiene que salir desde la familia con esa actitud. Aprender a ser respetuoso, esto va a los niños. Los niños deben de recibir una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad, la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil y participativo de la sociedad. El niño debe ser protegido contra todas las prácticas que puedan fomentar la discriminación. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, solidaridad, tolerancia, amistad, paz y fraternidad. Son derechos fundamentales para la vida de cada uno de los niños, no solamente de México, del mundo. Y hablando de la discriminación del niño, puede ocurrir en cualquier ámbito. Por ello es muy, pero muy importante que los niños mismos aprendan desde casa a no discriminar ni ver el racismo o diversidades de cualquier tipo de cultura como algo no normal. Tienen que aprender a verlo normal. Es importante entender que los niños deben comprender que la diversidad existe y como tal se debe de respetar. Los niños deben aprender a ser amigos y respetar a los demás, igual uno, independientemente del color de piel, de sus rasgos, de cómo es su pelo, si es chino, árabe o indígena, si habla otro idioma. Y también hay que respetar su cultura y sus tradiciones de cualquier pueblito que puedan llegar. Recordemos que en Morelos recibimos gente de Guerrero, de Veracruz, de Puebla, y nosotros mismos también emigramos a otros lugares. Entonces, creo que es de allá y de allá para acá y de aquí para allá, igual a otros países. Los niños deben saber que la diversidad nos trae riquezas de información. Acuérdense que la información es poder y sobre todo experiencias. ¿Qué podemos aprender también de todo eso? Muchas diferencias, puntos de vista, acrecentar nuestro aspecto intelectual, ¿no? En lugar de criticarla, de señalarla, yo creo que debemos de aprender con ella y darle su valor real. Esa es una de las tareas importantes. Y además aprender de ello, adoptar cosas que nos puedan servir para ser mejores personas y, por supuesto, mejor sociedad o nación. Principalmente hoy, en estos días, en que, bueno, las familias que emigran e inmigran de un lugar a otro, pues pierden muchas cosas. Cuando tú te vas de México a otro país, pues ya no tienes la tortilla o el chile o el frijol o el tipo de alimento o el tipo de agua o el tipo de clima, en el caso de los morelenses, ¿no? Si te vas a una ciudad más fría, pues pierdes. Entonces tienes que adaptarte al sistema climatológico, a la geología, a todo lo que tenga que ver con una sociedad nueva a la que tú te estás integrando. Y lo mismo una persona que pueda llegar a nuestro espacio e integrarse, pues hay que darle la oportunidad de integración. Creo yo que eso es parte de las relaciones humanas y lo que nos engrandece como seres humanos, ¿verdad? Bueno, pues hablando de lo que tiene que aprender el niño tiene que aprender a ser respetuoso en la diversidad, simplemente ahí. El niño, el adolescente, el adulto, los adultos mayores. Bueno, ellos lo tienen creo que más claro porque vivieron en una época de mayores valores y mayores respetos. Nosotros hemos perdido el respeto hasta por ellos mismos, hasta por su conocimiento y experiencia, ¿no? Cuando sus padres también lo son, los niños son respetuosos. Cuando leen cuentos e historias de culturas, los niños aprenden de otras culturas. En la escuela, en los colegios, los niños deben aprender a amar y respetar a sus compañeros, a valorar los otros idiomas, inclusive a ver y pretender, si quieren, aprenderlos. Cuando se juntan los niños de diferentes lugares o parques o naciones, ya han visto ustedes en campamentos o convivios o de colonias en, no sé, talleres de verano, y etcétera, o diferentes colegios, por ejemplo, que pueden ser en exposiciones o cosas de esas, que pueden también ser de diferentes países, o en los viajes también conociendo otras tradiciones y costumbres, pero sobre todo en las excursiones, hay que ver cómo conviven y cómo comparten los niños, haciendo que participe la diversidad para conocerla y respetarla, no que sea algo que nos sorprenda y que nos haga sentir no ofendidos, sino con miedo, porque en realidad cuando no sabemos algo, lo que tenemos en esta vida es realmente miedo. Así es que, amigos, vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con más aquí valores cívicos, ¿qué más necesitamos aprender o recordar en este actual momento de la vida histórica del mundo? Así es que estamos aquí por Morelos Hoy. Regresamos, no se vayan. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. ¿Eres mayor de 15 años y no tienes certificado de primaria o secundaria? Acércate. La Dirección de Educación del municipio de Jutepec cuenta con más de 8 centros de asesorías de INEA, ubicadas en las diferentes colonias de este municipio. Solo necesitas unas horas de tu tiempo para poder lograrlo. Para mayor información, comunícate al 320-0300. Por un Jutepec libre de rezago educativo. Jutepec, ciudad con sentido social. El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. El 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Un año de injusticia, de desesperanza y terror, un año de manipulación mediática y de exhibición vergonzosa del Estado mexicano, un año de repudio y desaprobación ante la mirada internacional, pero también un año de lucha, de exigir su presentación con vida, de organizarnos frente a la barbarie y dignificar la rabia, un año de acompañarnos en la indignación y en el quehacer colectivo, de intentar repararnos el daño y mantener la esperanza. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la iniciativa de Radio UNAM para transmitir de manera conjunta durante 43 días una serie de poesía y arte sonoro dedicada a los 43 compañeros normalistas que nos faltan, a sus familias y amistades y al pueblo de México y el mundo para que no se olvide, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Necesitas apoyo para tareas? No te preocupes, el municipio de Jutepec te invita a visitar sus bibliotecas ubicadas en las siguientes delegaciones: Tejalpa, Cibac, Ayudantías de Tlahuapan e Independencia, Colonia Joya del Agua, Otilio Montaño a un costado del campo de fútbol y Centro de Jutepec. Visítanos de lunes a viernes. Para mayor información, comunícate a la Dirección de Educación al teléfono 320-0300. Leer hace crecer tu imaginación. Jutepec, ciudad con sentido social. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. Ya regresamos, amigos. Muchísimas gracias por continuar aquí en su programa Por Morelos Hoy. Y bueno, hablando de los valores, de la diversidad, hay un punto histórico que quiero recordarles a todos mis amigos, a todos, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pues todos los que no lo saben, se los diré. La frase célebre que acaban de escuchar del político liberal mexicano, don Benito Juárez, él dijo que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, esta fue enunciada el 15 de julio de 1867 en un manifiesto que expedido poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I de México, de Habsburgo, y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano. El 15 de julio de 1867, después de haber permanecido 2 días en Chapultepec, se dirigió a la Ciudad de México. Entró por la Puerta de Belén y el Paseo de Bucareli, el lugar en donde se encontraba la estatua del Carlos IV. Se detuvo para recibir felicitaciones de autoridades civiles y militares. Continuó su camino por la Alameda Central para dirigirse al Palacio de Gobierno. Desde el balcón presenció un desfile de la columna de honor y las expresiones de júbilo de la población. Ese mismo día expidió el manifiesto en donde se encuentra la frase célebre «El respeto al derecho ajeno es la paz». Y él lo dijo así literalmente. «Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inolvidable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Esto lo dijo Benito Juárez el 15 de julio de 1867. Y hubo controversias, por supuesto, aunque se atribuye a Benito Juárez el mérito de la frase, se ha tratado polémicas en torno a esa frase como creación propia, ¿no? O si fue citada de algún libro de La Paz Perpetua de Immanuel Kant. Tal especulación ha generado que hoy en día se tiendan dudas del origen de la frase. Bueno, si bien es cierto que Immanuel Kant tiene una frase similar que en el libro La Paz Perpetua, que dice: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto de derecho único y principio posible de la paz perpetua. Pues sí, tiene algo que ver, pero no es lo mismo. Algunos historiadores aseguran que Benito Juárez tan solo se basó en dicho libro para forjar su frase. Actualmente no se ha dado ningún resultado ni ninguna conclusión realmente que diga que es copiada, ¿no? Y también se ha dicho que la frase fue tomada por Juárez de escritos del teórico del liberalismo Benjamín Constant de Rebeck, eso en Luisiana de 1767 a 1830. Pero más bien parece que conoció y estudió y admiró a la obra de Constant y que fue él quien acuñó la frase en una forma conocida o mucho más, vamos a decirlo, trivial en ese sentido, porque hablando del respeto al derecho ajeno es la paz, porque finalmente eso es lo que es, mantiene una herramienta de equilibrio a nuestra sociedad, ¿no? Y no solo a nuestra sociedad, al mundo en general, porque hay guerras, pues porque no se respetan los derechos a la diversidad y al respeto, ¿no? Es decir, que ¿por qué tenemos que ser tal y como los demás dicen? Yo creo que parte de la convivencia en una verdadera comunidad y fraternidad tiene que ver con ese respeto. Yo entiendo que hay grupos y segmentos, ¿no?, sociales donde unos son de un color, unos son de una ideología, como los partidos políticos, como escuelas, como contextos diferentes de que se van concentrando. Hay otro dicho que por ahí dice que el agua busca su nivel, es muy bueno. Pero no quiere decir que porque concentres grupos estás en guerra con otros grupos, ¿no? Ahí es donde creo que entra el sentido común y aprender a discernir. Es decir, si yo formo parte de un grupo, militantes políticos del rojo, por decirlo así, ¿por qué tengo que estar en contra del verde? A menos de que obviamente sea una contienda. Pero aquí estamos hablando más de una cuestión cívica humanitaria. Es decir, ¿por qué tengo que estar en contra de la gente que no piense o que sienta o que sea como yo? No se trata de estar en contra de la diversidad, se trata de aprender de ella. Eso es algo que no tenemos claro en la humanidad muchas veces y provoca ese sentido de intolerancia. Entonces, por eso es que estamos viviendo una situación tan frenética y desarticulada dentro de nuestros grupos sociales. Y hablando de México en específico, creo que es un país que con tanta tendencia y tanta fusión de culturas, hablando de España, Estados Unidos, pues de otras culturas que han intervenido en nuestro país a través de la historia, tendríamos que tener mucho más apertura. Somos, sí, un país hospitalario, un país de paz, ¿no? Eso se habla mucho de México y somos a veces orgullosos en decirlo, que cuando llega alguien lo recibimos a los extranjeros y perdemos muchas veces el sentido de pertenencia de nuestra identidad. Hasta ahí creo que también hay un desequilibrio si hablamos de eso. Ya hablamos en un programa anterior de esa parte donde nosotros realmente damos esa apertura y entrada a diferentes culturas, pero a la hora de la convivencia, por eso es importante entender este contexto, porque cuando entramos en grupos ya cívicos, sociales, culturales, políticos, cualquier tipo de segmento o de grupo, siempre estamos volteando a ver otros grupos que no son como nosotros, siempre volteamos a ver lo diferente para criticarlo o para ponerlo en desventaja o tratando de buscar nuestra mayor ventaja a través de las otras, ¿no? Buscando la diversidad no se trata de buscar ventajas o desventajas, se trata de aprender, ¿no? De aprender de ellas. Puede que nos sirva para ser mejores personas, para tener un intelecto mucho más amplio, para trabajar lo que es ese sentido de pertenencia, pero no de intolerancia, sino de pertenencia, de identificarte y de poder convivir con orgullo con otras culturas y de entenderlas. Lo importante del crecimiento del ser humano es eso, ¿no? Tener consciente que todos somos de todos colores. Si lo vemos desde un contexto espiritual, pues todos somos iguales, todos somos de carne y hueso, ¿no? Todos tenemos un sentido que nos permite ser y tener fe en algo, ¿no? O en alguien, en un Dios, en una práctica espiritual, no sé, cualquiera que sea la religión o el culto al que la gente evoque su fe. Pero aquí lo importante es entender que el sentido o la acción, ¿no? Es igual, es hacia dónde va, hacia dónde te lleva cualquier tipo de fe o religión. Bueno, pues realmente activar y trabajar tu espiritualidad. Hacer un ser que, como vemos, somos espirituales, materiales, ¿no? Psicológicos. Entonces, tenemos que trabajar todas esas partes, esa tridimensión del ser humano, todo el tiempo para estar equilibrado. Si no tenemos trabajada nuestra parte espiritual, sean ateos, religiosos, ortodoxos, de cualquier tipo de énfasis que se pueda dar en este contexto, bueno, pues sea lo que sea, no dejamos de serlo. Está comprobado, somos espirituales, tenemos fe, nos gusta creer y nos gusta también orar y nos gusta practicar todo este sentido de amor, ¿no? Al universo, a la esencia, al espíritu, a la luz, a la divinidad, a los dioses, al Dios, etcétera. Hablo en general, ¿no? Y eso con la idea de sentirnos pertenecientes a algo o de algo, o cuidados por algo o por alguien, o seguir una línea. Y de ahí vienen muchas cosas que se aterrizan en este planeta hablando de las leyes, no solo las leyes divinas, las leyes de Dios o del universo, sino las leyes terrenales, de las cuales nos conforman como grupos para mantener un equilibrio razonable, en paz. Y esto tiene que ver con el respeto, ¿no? Todo tiene que ver con el respeto y darle el derecho a los demás, a mi respeto por él y el respeto que tú te mereces a través también de los otros, esa empatía. Es decir, si a mí me gusta comer mole y a alguien no le gusta, no por eso el otro no debe comerlo. Ese es un ejemplo pequeño, una analogía muy, muy, muy pequeña que me gustaría que viéramos. Muchas veces no nos gusta a lo mejor ver un tipo de cultura, un tipo de arte. No nos gusta porque nos lastima, no estamos acostumbrados o no hemos entrado en ese tipo de razonamiento o no crecimos en un entorno familiar o social con esos tipos de contextos. Entonces eso nos lleva a ser y a sentirnos agredidos y por lo tanto cuando sientes agresión agredes. Y eso es parte de lo que se trata el programa de hoy, de entender que no entremos en un sentido de agresión, sino en un sentido de observación y de inteligencia emocional, de entender qué está pasando en este momento, qué es, qué es observar, analizar lo que no es parte de mí, porque no lo conozco, porque no lo he vivido, pero no quiere decir que por eso no deba ni deba existir, ni tiene que existir, ni exista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que plantear y replantear derechos, valores, principios y sobre todo el sentido común de la humanidad, el respeto a la diversidad humana, ¿no? No al racismo, no a la diversidad sexual, al rechazo, no a la diversidad de culturas, tampoco al rechazo. O sea, hay que acabar con el racismo, con todo este tipo de actitudes negativas que van detonando pues en situaciones sociales críticas que hoy en día estamos viendo, porque los jóvenes y los niños empiezan a ver ese tipo de actitudes como normales, y lo estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo como un llamado concepto de agresión psicológica llamado bullying, que viene de Bélgica, esa denominación, y que realmente creo yo que tenemos que entender que son agresiones creadas, ¿no?, por falta de principios, de valores, y esto está, creo que, encapsulado en todo un contexto de educación. Educación que se mama desde casa, ¿no? Donde ahí es donde empezamos a ver lo que hace papá, lo que hace mamá, lo que dice, lo que piensa, y eso es lo que vamos nosotros adoptando como una formación desde niños. Y bueno, después tenemos ya la capacidad individual de decidir en qué creemos y en qué no creemos, qué queremos y qué no queremos. Y ahí es donde creo que entramos con los adolescentes y adultos. Y esto es para todos ustedes. El entender que tenemos y que debemos de respetar el sentido común, el sentido de la diversidad, es primordial. Y es reeducarnos, trabajar la inteligencia emocional a través del derecho y del respeto que necesitamos nosotros y necesitan los demás. Eso es equilibrar nuestra relación con la sociedad. Y si cada uno empezamos a mantener ese pensamiento, esa acción y ese sentido, creo que lograremos mucho en este país, en esta ciudad y en este mundo. Y bueno, amigos, yo voy a ir un corte y voy a regresar ya en el último bloque de este programa para ustedes por Morelos Hoy. Soy su amiga La Moreoli. No se vayan, regresamos. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. ¡Hey! ¡Aprovecha! Super descuentos en el predial. 80% en recargos, 60% en nuevos registros y 60% en construcción omisa. ¡Ponte al día! ¡Te conviene! Pagando el predial, le das más certeza y valor a tu propiedad. QDEPEC, Ciudad con Sentido Social. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared, delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Camina, trota, corre, pasea tu mascota y más. El Honorable Ayuntamiento de Jutepec y la Dirección del Deporte te invitan a participar en el programa Domingo sobre Ruedas. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana te esperamos en Avenida Centenario de la Delegación Zibac. Y cada último domingo de mes, de 8 a 11 de la mañana, en Boulevard Cuauhnáhuac, a la altura de Sam's Club, donde encontrarás préstamo de bicicletas y clases de zumba gratuita. ¡Actívate por tu salud! ¡Te esperamos! Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar aquí por Morelos Hoy. Y seguimos hablando el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pues eso es algo que es una frase realmente que ha marcado la virtud cívica de nuestro país por más de un siglo. Y bueno, es muy importante que esto realmente ha dado esta o ha superado, ¿no?, la indiferencia e ignorancia que la sociedad moderna muestra hacia ella, y lo hemos hablado anteriormente en el bloque, y no solo en cuanto a su actuar en referencia a ella, sino en un paso anterior en el, bueno, en la falta de conocimiento, ¿no?, total de la profundidad que demanda lo que imprimió en este caso, y quien además de ser su autor fue también el héroe más grandioso de nuestra patria en ese momento. Hablamos de que Juárez no fue un ignorante, un vulgar ridículo. Sabemos que fue, bueno, nació el 21 de marzo de 1872. Pues no tenemos la fecha. Pero bueno, él, Juárez fue pues una persona que siempre estuvo aleccionándose, no fue un ignorante como tal, ni tampoco un ridículo ni democrático como muchas de las que pueden ustedes conocer, ¿no? Él trató siempre de ser un genio y sobre todo jurista tan muy preparado. Él siempre estuvo obsesionado con el ideal y la perfección de la ciencia y su pasión por el derecho. No trataba de ser un demagogo, ¿no?, ni sajonizando ni todo eso, sino que era un hombre que vivió también tratando de lograr el ideal, ¿no?, de cónsul romano. Por ende, la frase no tiene el significado superficial que se le atribuye hoy en día, sino que también tiene una profundidad muy compleja y simbólica que solo pueden entenderse más allá de una inteligencia, de una razón, sino que a través de una voluntad cívica, de lo que estamos hablando. Hablando de respeto como concepto, como palabra, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo debe usarse? Bueno, pues la más sencilla interpretación se refiere al reconocimiento que alguien da a alguien más. Sea en este entendido a una personalidad moral o en el caso del derecho a un ente étnico, por decirlo así, ¿no? O no a una persona moral, sino a la persona moral. Sin embargo, este tipo de reconocimiento se establece como un esquema de reciprocidad. En otras palabras, el respeto se gana, se adquiere no por valor propio, sino por valor ejercido, ¿sí? El otorgamiento gratuito del respeto destruye su naturaleza, lo que lo hace pues no solo diferente a la tolerancia, sino antagónico a esta. Este reconocimiento es valorativo y no descriptivo, o sea, lo que se reconoce en un conjunto de situaciones o elementos a los que se les puede conceder, ¿no?, la utilidad dentro de una sociedad. En un valor social, hablando así, puede ser que el respeto de la persona moral implica darle el sentido y valor a su necesidad, ¿no? Esto es una obligación social. Pero este solo es el aspecto racional, ¿no? Son un mero complemento para la realidad personal. Sin este segundo aspecto, la razón es totalmente inútil, ¿no? Hablando del amor y el respeto, van de la mano. Y solo se puede respetar lo que se conoce. A veces por eso la ignorancia nos gana. El respeto cívico, pues, tiene entonces la unión al conocimiento de la naturaleza del Estado que lo crea y de la nación, pues, a la que le sirves, ¿no? Si no se conoce tu nación, tu historia, tu cultura o cualquier otra, si no se entiende la historia, si no se vive su cultura, es imposible adquirir respeto a ella ni hacia su Estado. Por esto no quiere decir que no lo merezca. Ah, es que yo no he vivido en Estados Unidos o yo no he vivido en Europa, por eso no los voy a respetar. No. Se trata de conocer, pues, cuando menos el contexto más superfluo o lo que más se pueda, entender el contexto de esa nación, de esa raza, de esa cultura. Es fácil. Simplemente hay que observarlo. Hoy en día la comunicación nos da muchísima información, muchísima información. Entonces, el derecho aquí entrarían, pues, dos conceptos. ¿Cuál usted cree que sería el más importante, no? Bueno, pues uno de los más importantes, por supuesto, ¿no?, es el sistema jurídico avanzado, ¿no? Raíz y sentido de naturaleza del el Estado latino. Base de toda patria hispana, en ese sentido, hablando de América. No se trata, pues, de una palabra que deba ser reducida únicamente o vulgarmente a un esquema liberal moderno, sino que demanda un compromiso total hacia una patria, ¿no?, que por extensión nos incluye a México como también un pilar, ¿no?, fundamental, una base, porque el derecho en este sentido supera la nación de un gobierno, ya que responde a la realidad ideal, real y funcional. El Estado, como la totalidad de los habitantes, o sea, de un grupo general, y la ley que estamos, bueno, pues, que nosotros mismos hemos dado a través de las responsabilidades ciudadanas, es lo que nos hace este marco. Pero la palabra también tiene un sentido de responsabilidad individual, vamos a ello. Si cada derecho con D minúscula tiene como prerrogativa una obligación, siendo el único derecho individual real en este Estado, la capacidad del individuo de exigir su deber es decir, ahí va. La capacidad que tiene una persona de exigir por ejemplo, un ciudadano, o por ende adquirir la responsabilidad total de una defensa de su patria, o en este caso la unión derecho, obligación, responsabilidad que cada ciudadano poseemos y que el Estado nos otorga, y a la vez, pues, se debe de proteger. Todos tenemos salvaguardados nuestros derechos, eso lo dice la ley, ¿no? Y han crecido mucho las leyes en cuestión de diversidad, precisamente por el respeto. La paz, por ejemplo, la paz entendida en los términos de un jurista, vamos a decir de un juez, no responde a la idea ridícula de placeres vanos de la sociedad moderna, como lo llamamos siempre, en ya, tranquilo, que también, pero no en ese sentido, sino al estado de orden por un propio estado estable, es decir, para mantenernos en un orden estable como estado, país, municipio. Hablando de patria, ¿no? Es que funcione y que se mantenga en un constante crecimiento o progreso a través de, pues, de entrega estoica y de trabajo espartano en cada ciudadano, ¿no? Para que con el Estado se crean mejores, pues, derechos y obligaciones. Por ende, también, y para uno mismo, es decir, para la exigencia y responsabilidad cívica, solo se puede llevar a cabo un ambiente de estabilidad cívica. Sí, la autodisciplina hacia uno mismo es la marca principal y la superamos. Es decir, la disciplina social la marca nuestra patria, ¿no?, nuestro derecho. Y esto va siendo a medida de lo que le llamamos la paz, productor de un orden, pues, social o cívico. Por esta misma razón, un orden que solo puede ser alcanzado a través del Estado, o sea, que tenemos que respetar las leyes del Estado y a quienes nos resguardan. También lo que son, bueno, pues, quienes están cuidando, porque quienes se portan mal, pues recibirán un castigo, ¿no? O sea, no hay que alterar la paz, ni la paz pública, ni la paz social. De eso se trata, llevar un equilibrio cívico, y eso lo domina el Estado. Bueno, pues con esta frase ahora vamos a tomar la dimensión, o vamos a ver la más real en cuanto a una demanda que habría sido más súbdita, ¿no? Esta ley, el respeto al derecho ajeno, no es sino la adquisición innegable e irrefutable de la responsabilidad cívica que todo ciudadano debemos adquirir a través de nuestra propia voluntad. Es un compromiso y es una defensa a un Estado común y sobre todo el orden público, y que representa y que se debe de mantener, ¿no? Y el derecho ajeno, visto como sistema anterior o superior al individuo en cuanto a su llamado y como voluntad social, es el producto de un sacrificio constante de un pueblo a ideales y responsabilidades. Es reconocido como un respeto por su valor social único y compartido. El derecho ajeno, como sistema posterior o producto individual, obviamente al llamar la responsabilidad a deber de cada ciudadano. El respeto ajeno, pues es el respeto a lo del otro, ¿no? Lo tenemos muy claro. Hablando vulgarmente de la debilidad social moderna a un liberalismo, bueno, cambios que podemos tener en estas fechas, van a ver estas palabras de un modo medio laxo, omitiendo pues algún significado que lleve consigo la idea o compromiso. Pero realmente, vulgarmente, respeta al otro, o sea, deja que sea, déjalo ser, no te impliques en su vida, deja que fluya, deja que pase, es su bronca. Eso podría ser en un contexto vulgar, como lo podríamos ver, tolera, no es tu bronca, no te mezcuyas, no te enganches, no te metas, no sé, hay muchas maneras de entender el respeto al derecho ajeno, déjalo ser, él es así, no lo puedes cambiar, no obligas a los demás que cambien porque tú no puedes tener esa tolerancia a la diversidad. Es importante entender este contexto porque lo tenemos demasiado olvidado, o no lo tenemos realmente conceptualizado dentro de nuestras modalidades cívicas, o de nuestro intelecto, también puede ser de nuestra cultura personal e individual. Creo que debe existir esta intención, ¿no? Siempre. En tu casa, pues siempre hay un respeto con la gente con la que vives. Si vives en un grupo, una familia de varias personas, siempre tu mamá y tu papá te van a decir: respeta a tu hermano, no te pelees, esto, lo otro, no molestes, que te, siempre va a haber reglas, ¿no? Dentro de las reglas son tus derechos y tus obligaciones. ¿A qué tengo derecho? ¿Y cuáles son mis obligaciones dentro de este núcleo o grupo social? Eso es lo importante, entender esa parte que no a veces no lo tenemos presente o consciente, si se puede decir así. Que eso es lo que hemos perdido como valores primordiales desde la familia. Por ende, la sociedad se desarticula en este tipo de atrevimientos que se ha dado y se ha permeado. Que la sociedad, bueno, a raíz de convocar el derecho de expresión, porque hay, pues, obviamente crisis económica, crisis social, bueno, pues esto va detonando cosas que hacen que muchos vayan adquiriendo también ese mismo sentido, y por lo tanto se van rompiendo relaciones sociales con el Estado, con el gobierno y hasta con una sociedad mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden público, porque los cambios, la diversidad, el llamar la atención, el que no están cumpliendo con las obligaciones de la sociedad, o mismo que la sociedad no cumple con sus obligaciones como personas o ciudadanos, todo eso siempre recae en situaciones críticas. Hoy en día estamos viviendo ambas, ¿no? Por un lado, el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que también tiene que ver con el respeto a la sociedad, ¿verdad? Que es el respeto a que tenga todos sus derechos salvaguardados, que tenga todos los usos que se le tiene que otorgar como parte de los servicios públicos, en este caso, que tienen que estar pues bien, no en buen estado, la luz, la energía, las calles, todo eso es un respeto al derecho ajeno a la sociedad. Entonces, claro, cuando esto no se da, la sociedad se manifiesta con una intolerancia, y por eso se falta el respeto al Estado. Entonces aquí hablamos de esa antipatía, ¿no? De esa desarticulación que existe hoy en día, sobre todo como credibilidad de la parte cívica de la sociedad hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, no hemos visto funcionalidad, ¿no?, en ese sentido, y creo que gran parte de la culpa principalmente radica en el principio básico que somos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos involucramos en situaciones con el Estado o con políticos y no asumimos nuestra responsabilidad cívica común, es decir, qué es lo que nos conviene a la comunidad, sino qué es lo que me conviene solo a mí mismo. Ahí también estoy dañando al respeto, ¿no? Porque, bueno, yo puedo creer en alguien y votar por él o hacer lo que sea y apoyar un gobierno. Está bien. Lo que no hay que apoyar o dejar pasar es lo que no funciona, ataca a nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y viceversa. Tampoco el ciudadano tiene que alterar el orden público o ir en contra de el gobierno, porque está también alterando, ¿no?, el respeto también a la misma sociedad. Se involucra todo en un mismo contexto. Por eso es importante entender que el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay que fomentar la paz a través del respeto, a través de valorar nuestros derechos y también nuestras obligaciones como país, como ciudadanos, como personas, como individuos, como padres, como hijos, como todo lo que a veces nos cuesta tanto trabajo identificar. Siempre exigimos, está bien exigir. Hasta cierto punto, creo que es parte de lo que nos da la oportunidad de crecer y de hacer que los otros vean lo que hace falta. Pero no implica que el exigir no lleve obligaciones. Yo me despido hoy para todos ustedes. Les agradezco enormemente el que me hayan acompañado este día, este miércoles 7 de octubre. Gracias a todos. Desde Radio y Televisión Jutepec y por supuesto desde Radio 5M, transmitiendo para Cuernavaca, México y el mundo. Un abrazo muy fuerte a España, un abrazo muy fuerte a Francia, Reino Unido, Estados Unidos, a toda la gente que me sigue del interior de la República y de otros países. Un fuerte abrazo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana y mañana recuerden, en Radio 5M tenemos nuestro programa Tu Voz es Cuernavaca, está Meche Arra y tenemos invitados, así es que no dejen de escucharnos en www.radio5m.com.mx. Me despido de ustedes, soy su amiga La More Oli. Hasta la próxima.